te quiero, si te amo. Todo mi alma, todo mi corazón, te doy todo, todo mi amor, toda mi fuerza, todo mi sabor. Tú me excitas, me vuelves loco. Oh,